apasionado y no sé por qué. Será de tus ojitos color café. No me has demostrado un poco de amor y ahora lo necesita mi corazón. Tú me dices siempre que cambiarás y por nada del mundo me dejarás. Yo de ti me enamoré y tú nunca has querido. Siento que te perderé si tú juegas conmigo. Por haberte creído, hoy me dejas herido. Eso es. Sigues igual, parece que tu vida no va a cambiar. Tengo que aceptar mi terrible error por haber creído en tu falso amor. Pero tú insistes que me amarás y pides por favor otra oportunidad. Yo de ti me enamoré y tú nunca has querido.